decepciones. Yo no quiero más dolor, yo no quiero más decepciones. Nos casamos por amor y sin amor nos divorciamos.